Según las notas de este disco en el año 2002, que fue el año que se reeditó, se grabó este concierto en el Jacksonville Coliseum el 23 de junio de 1970, excepto las canciones Paranoid y Inside Looking Out, que se grabaron en el Auditorio Cívico de Palm Beach el 24 de junio de 1970. Otra curiosidad, la canción Heartbreaker o Rompecorazones aparece como grabado en Jacksonville y también dice que fue grabado en el Palm Beach, es decir, no se sabe en cuál de las dos fechas fue grabado. El álbum también incluía en su interior un afiche promocional. Dicho todo esto, vámonos entonces a la primera parte de este gran concierto. Atención a las canciones. La número 1 es la introducción. La número 2, Are You Ready? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? La número 3, Paranoid, paranoia, pero no es la versión de Black Sabbath, por si acaso. Se llama igual que la canción de Black Sabbath, pero esta es una versión original de Grand Funk. La número 4, In Need, necesitado. La número 5, Heartbreaker, rompecorazones. Y la número 6, Inside Looking Out, algo así como adentro mirando hacia afuera, o desde adentro mirando hacia afuera. Y es la única versión de la banda The Animals, por si ustedes no lo sabían. Con esta canción terminamos la primera parte de este concierto live album de Grand Funk Railroad. Atención a los músicos. Mark Farner, guitarra, piano, armónica y voz. Mel Sasher en el bajo. Y Don Brewer en la batería y también en la parte vocal. Los dejo entonces con la primera parte de este sensacional y poderoso concierto. Grand Funk Railroad, live album, 1970. Estás en el especial, estás en el concierto de la esencia. Hey, I keep getting a shot off this mic. Can you switch the ground mount? I know it's a hell of a rush, but I can't take 2 minutes. There's a group you've been waiting to see. Grand Funk Railroad! Well then

somebody. Trust to the very bear. I say that if you do, I wanna be like you. But you sure got a real good friend. You sure got a real good friend. Friend. Friend. Friend. Friend. We'll be right back.

worker, a broken man. I serve my time doing the best I can. Balls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. On my mind and hands, I work all day making up a nickel bags in a no!

pero no sin antes decirles algunos otros datos. Por ejemplo, tras el lanzamiento de este disco live álbum de Grand Funk Railroad, se convirtió en el concierto en vivo más popular de su época y que sus conciertos fueron realmente impactantes. Este disco tuvo mucho éxito en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 5 en la Billboard 200 y también alcanzó el puesto número 17 en la lista de álbumes de Rhythm and Blues, el único álbum de la banda en hacerlo. Además, este álbum tuvo tanto éxito que fue certificado oro apenas una semana de su lanzamiento y finalmente fue certificado doble platino en 1991. Este disco también se convirtió en el primer y único lanzamiento del grupo en llegar al top 40 de las listas de los álbumes del Reino Unido, alcanzando el puesto número 29. Vámonos entonces a la segunda parte y final de este tremendo concierto. Les recuerdo los músicos: Mark Farner, Mel Schachel y Don Brewer. Aún no se incluía al tecladista. Eran solamente 3 músicos en el escenario, pero como les dije al principio, parecía que habían como 6. Pero no, solamente eran 3. Atención a las canciones. La número 1, Words of Wisdom, que en realidad no es una canción, sino que más bien son palabras de Mark Farner hacia el público allí asistente. La número 2, Mean Mistreater, algo así como el maltratador. La número 3, Mark Says Alright, algo así como Mark dice estamos bien. La número 4, TNUC. Y la número 5, Into the Sun, hacia el sol. Es entonces Grand Funk Railroad en vivo, por aquí, por la esencia. Bueno, y aquí me voy a detener un poco, porque no quería decir esto, pero en realidad sí creo que vale la pena, porque no son 1, 2, 3, sino que son varios amigos con los cuales hemos conversado y no sabemos o no sabíamos qué significaba TNUC, una de las canciones que vamos a oír en esta parte del programa. Oigan esto, el título TNUC es un juego de palabras que consiste en escribir al revés la palabra en inglés cunt, es decir, C-U-N-T, que se puede traducir como el aparato reproductor femenino, pero en forma más vulgar. Es un término utilizado en el argot angloparlante. La canción fue incluida en el álbum debut On Time de 1969 y es ampliamente reconocida por sus extensos desarrollos instrumentales y el legendario solo de batería de Don Brewer, que por supuesto vamos a escuchar en esta parte. Ya lo saben, TNUC es la palabra cunt escrita al revés y deriva esto en el aparato reproductor femenino. ¿Qué les parece este dato en la hora adulta por la esencia? Bueno, los dejamos entonces y también nos despedimos hasta la próxima edición de La Esencia. Los dejo entonces con Grand Funk Railroad parte 2. Esto fue La Esencia. Adiós. Los mejores grupos en concierto suenan aquí, en La Esencia. We have a new album out. It was released the 15th. It's called Closer to Home. I'd like to do one. I'd like to do one from the album. But before we do, I feel that I have to tell you something, because I know if you were in my place that you would do it for me. Brothers and sisters, there are people out there that look just like you, or maybe your brother, but they're not. And when they hand you something, don't take it. Don't take it, okay? This is Mean Mistreater. touch me down. Satisfied with the way you thank you.